pensando. No sabe. Qué asco. Gruñona. Durmiendo. Y riéndose al final. Mi lengua y tu lengua listas ya están. Saquémoslas todos, hagámoslas jugar. Arriba, abajo, a un lado, al otro, adentro, afuera, y ponla a girar.